La ojito alegre te llama, los mal pensados del pueblo, porque en las noches sin luna te ven andar presumiendo. Se dice que tu pollera es un juguete del viento, que vuela en los remolinos por donde el diablo anda suelto. Tu amor para mí es un vicio en el que siempre tropiezo, por eso caigo y al rato quiero caerme de nuevo. Lojito alegre te llama, y yo que creo y no creo, para ahuyentar los fantasmas no le hago caso a los cuentos. Si ya una vez me engañaste, hoy no te creo ni medio, al menos que tu promesa tenga la firma de un beso. Borremos todo el pasado, dejemos la cuenta en cero, que mi corazón se ahoga detrás de ti y mar adentro. Tu amor para mí es un vicio en el que siempre tropiezo, por eso caigo y al rato quiero caerme de nuevo. Lojito alegre te llama, y yo que creo y no creo, para ahuyentar los fantasmas no le hago caso a los cuentos. Es un vicio en el que siempre tropiezo, por eso caigo y al rato quiero caerme de nuevo. Lojito alegre te llaman, y yo que creo y no creo, para ahuyentar los fantasmas no le hago caso a los cuentos. Lojito alegre te llaman, los mal pensados del pueblo.